Buenos días, queridos, queridas, tripulantes, valientes navegantes de esta balsa. Perfecto al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. Lunes 21 de julio, mirá vos dónde estamos, ya amanece tranquilo con una temperatura agradable aquí en la Santísima. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Lunes que promete una travesía tranquila, una travesía atenta porque hay un par de informes muy interesantes. Hay comentarios, hay columnas, hay... estamos nosotros. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento. Buenos días Mariana, buenos días Héctor, buenos días a Marta de la COVID. Y justamente ayer compartimos otra instancia en el marco de los festejos de los 40 años de la COVID-2. Y qué bueno cuando los vecinos, cuando las vecinas se juntan a disfrutar. Mamá, ¿cómo estuvo? Buenísimo. Rezongabas a su amarillo, que porfiado se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir. No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó, y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano secuencia real, solo debo caminar. Sí. Bueno, suerte que llegó Fito Páez y Nati Peluso a rescatarnos de un problemita técnico. Clavar al hijo de Dios, guarda el guión en un bolso amarillo y se tira el sol a bailar. Todas las vidas cayeron al mar y son suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, día, toma 22. Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto. Come ti chiami? Veronica. Cosa ci fai qui a Roma? Sono venuta per te. Per me? Sì, per te. Vedo il tuo viso da vicino e sento che a un certo punto hai parlato alla mia anima. Voglio che mi indichi la strada. Dicono che tutte le strade portano qui, giusto? Buenísimo, como de una obra se generan versiones y se generan otras posibilidades de escucha y de compartir. Buen día, Fer. La verdad que no sé si se escucha como un pitido en la web. La verdad que no te lo puedo decir desde acá. Ella quiso hacerlo tan feliz. Contame si lo logramos controlar o si habrá que llamar al técnico de nuevo. Lo llamamos con todo gusto. No sé por qué eligió su dulce piel. Fue quizás que la vio tan sola. Yo no sé por qué. Y con esta versión rejugada de la Verónica nos vamos a la primer columna del día de hoy, porque Leandro levanta la mano y dice: Cristo dibujado sobre un manto. Todas las vidas cayeron al mar. Es tan suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar. Y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Él quiso un amor y no una actriz. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, vía, toma 22. Thank you. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Querida audiencia, ¿cómo están? Bueno, arrancando la semanita. Recién quiere aparecer el sol. Hermoso día ayer. La verdad, disfrutable. Precioso día. Bien como para estar al solcito tomando vitamina D. La naturaleza es sabia. Cada cosa en su lugar, cada encaje. Allí, justo, milimétrico. Yo miraba corderitos, potrillos, todos tirados al sol, aprovechando ese hermoso día. Así que bueno, parece que hasta el pastito se viera crecer. Lo que es un poco de sol, como viene el verde, es increíble. Bueno, hoy el temita viene un poco con la marcha del gobierno, creo que a paso... Seguro a paso firme. Ya se bajó el proyecto Neptuno, nefasto. Aunque le den palo, Frati viene también con medidas que son necesarias a nivel del Ministerio de Ganadería. El MIDE a brazo partido luchando contra ese problemón que tenemos. Creo que venimos bien, obvio. Las cosas llevan tiempo, se vienen tomando decisiones acertadas. Bueno, volvió el uruguayo que estaba en Venezuela, andás a saber qué pasaba ahí. La gente está laburando y eso es importante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el departamento. Vamos a ver, por ahora todo muy tranquilo. Así que la educación... Y hoy quería hacer un temita referido a la educación, porque se nos vienen semanas de Juegos Deportivos Nacionales, que es un proyecto muy lindo, que es una preciosa oportunidad para toda la gurizada institucionalizada, no solamente del sistema educativo formal, liceos, UTU, liceos privados también, sino que participan instituciones que... hacen al deporte a lo no formal, ¿no? Por ejemplo, plazas de deporte, clubes de barrios, de niños. Bueno, siempre que estén bajo la órbita de una institución desagurizada, participa de estas instancias de los Juegos Nacionales. Esto, si nos remontamos un poquito, no sé si por ahí algún oyente se acuerda, eran aquellos famosos Juegos de la Juventud que empezaron por allá por el año 2011, que se realizaron las instancias finales en el Prado, en Montevideo, en donde se hace la Semana Criolla y todo esto. Bueno, que tuve la suerte de participar en alguna instancia ahí. La verdad, una cosa muy, muy linda, nucleada, una gurizada de todo el país, de diferentes franjas. Claro, ¿qué pasó allí? Por ahí nos faltó un poco de logística en la realización. Capaz que fue un proyecto... muy ambicioso, muy rápido, y bueno, creo que un año tuvimos un brote de gripe por allá, se hubo que suspenderlo. Bueno, ahí eso creo que nos superó un poquito lo organizaba la no sé si ya era Secretaría de Deportes en esa época, pero bueno, tengo esos recuerdos de estar en aquellas barracas, en los galpones del Prado allá, los galpones de ovino, quedábamos en otro comedor en el galpón de ganado, bueno. Pero la idea estaba bárbara, buenísima, daba un ámbito de encuentro de la gurizada, de compartir, de vincularse más allá de la competencia. Eso tenía un retorno bárbaro desde el punto de vista social, de formación de ciudadanía, de convivencia. Bueno, eso que comenzó allá en el año 2011, por ahí después en el 2016, se achicó un poco y bueno, y hoy hasta ahora lo venimos haciendo y son los Juegos Deportivos Nacionales. Transversalizan la propuesta de educación física en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito formal, en lo nuestro. Y bueno, tenemos diferentes categorías donde queda abarcado todas las diferentes franjas etarias que están institucionalizadas. Esto es a nivel de educación media, ¿verdad? Y bueno, como les decía, hay diferentes deportes y bueno, estos días estamos preparando. Ya hicimos algunas de las instancias departamentales. Bueno, nos estamos preparando para ir a los regionales, que cada región nuclea 3 o 4 departamentos y ahí, bueno, de ahí, el ganador de ahí pasa a una instancia nacional. Está muy lindo, motiva mucho, nuclea gurises, abre un ámbito de participación. Solamente hay que estar institucionalizado, ya sea, como les decía, en algo formal, como el sistema educativo o clubes, plazas de deporte, lo que sea. No federaciones, ¿verdad? Porque acá lo que se trata es de incluir a la mayor cantidad posible de gurises y tener un nivel que sea accesible la práctica de estos deportes. Y bueno, tenemos deportes de equipo, tenemos deportes individuales, fútbol, básquet, voleibol, natación, ajedrez, atletismo, bueno. Creo que dentro de las disciplinas que se practican en nuestro medio más comunes están todas contempladas. Y hay un amplio espectro, entonces muchas gurizadas se abren las puertas para que participen de estas instancias. Bueno, hoy quería hacer referencia a eso. En el ámbito educativo nos toca ser protagonistas a la gente del área de la educación física y el deporte. Creo que no tenemos a veces a nivel institucional el reconocimiento que debe, no nosotros los docentes, sino la comunidad educativa en general, ¿no? En estas instancias, el primero que tiene que ponerse adelante es la institución, ¿verdad? Y bueno, asegurar la participación de toda la gurizada. A veces ocurre un poco de mezquindad, un poco de egoísmo. Y bueno, ¿quién paga el precio de ese egoísmo? A veces son los gurises, ¿no? Indudablemente. Así que bueno, querida audiencia, creo que hoy viene otro día lindo para disfrutar. Y bueno, nosotros en nuestra humilde labor, tratando de dejar una semillita con esto del deporte y la actividad física. Así que bueno, nos queda ahora esta semanita fútbol sala, después se nos viene handball, después atletismo y así una seguidilla, después ajedrez. Y bueno, así que hay laburo en pila, pero lindo, disfrutable, sobre todo cuando la gurizada tiene ese espacio de participación y es abierto a todos, ¿no? Lo más justo posible. Así que bueno, quería resaltar esta actividad que nos nuclea en esta tarea como docentes, como docente del pueblo, de una institución educativa. Y bueno, a ver qué nos depara la jornada de hoy. Gente, un abrazo grande, disfruten la semana, nos encontramos en la próxima. Que pasen lindo.

y de la columna de Leandro nos vamos a ir para otro lado, que les tiro la primer pista. Disse uma voz popular: quem me empresta uma escada para subir ao altar, para tirar os cravos de Jesus? O Nazareno. O la saeta, el cantar, Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, que anduvo en la mar. Ya sabemos si viene la saeta. Por la saeta el cantar. Tremendo este poema escrito por Antonio Machado, musicalizado por Juan Manuel Serrat y en este caso interpretada por Raimundo Fagner y el propio Juan Manuel Serrat. Andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía. Cantar de la tierra mía, dice Juan Manuel, y tiene que ver con esto que ocurre en esta intersección entre religión, grupos de poder, grupos económicos y el saber de la comunidad. Siempre con sangre en las manos, siempre por... Y como el saber de la comunidad tiene que ver con la balsa, le vamos a compartir algunos fragmentos de una entrevista que la Diaria Radio le hace a Nicolás Iglesias Schneider. Para subir a la cruz. Nicolás estuvo en la ciudad de Trinidad hace algunos años presentando un documental, Fe en la Resistencia. Al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Y en este caso comparte con la Diaria Radio y con La Balsa, por supuesto, un estudio sobre Apocalipsis de los Trópicos, un documental de la cineasta brasilera Petra Costa, que quizás ustedes ya lo pudieron ver, creo que está en la plataforma Netflix, si no, quizás esto sea un impulso para poder ver, pero también para escuchar que atrás de lo que vemos en un documental, en un hecho audiovisual, tiene mucha investigación atrás, mucha documentación atrás, y en este caso, bueno, como participó Nicolás Iglesias, él mismo lo comparte aquí en La Balsa. Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras. tierra mía. Calma, estamos en la balsa. El documental y la parte de la investigación en la que yo participé, que es la que se vincula también con lo de Fe en la Resistencia, que es mi tema de investigación, que es los cristianos de derecha en la Guerra Fría, por decirlo de una manera simple. O sea, cómo el movimiento cristiano conservador crece en América Latina. En Brasil, la diferencia sustantiva con el resto de los países es que esta influencia de los evangélicos estadounidenses que empiezan a hacer lobby en la política partidaria en el Parlamento tiene una efectividad que no se dio en otros países. En la dictadura en Brasil, que digamos, se mantuvo el sistema parlamentario, había solo dos legisladores evangélicos en 1964. Hoy hay 200. Impresionante. En 513. Ahora, capaz que eran menos en aquel momento, pero ahora hay 513, es el 40% del Parlamento. El crecimiento este se explica de muchas maneras, ¿no? Es un crecimiento en las bases populares, el crecimiento de los evangélicos de tipo pentecostal en los barrios, donde el Estado no está. Ahí hay una iglesia donde el Estado no llega, hay un pastor que ayuda, que colabora, que está cerca, a través de la acción social, la cercanía, el apoyo emocional, espiritual, relacional, comunitario, teje redes de sentido. Eso a nivel barrial. A nivel político, se empieza a ver... En ese momento, Estados Unidos tiene una preocupación por el avance de la teología de la liberación en el campo político. Entonces, para Estados Unidos comprende que es necesario influenciar también en el ámbito de las religiones para influenciar la política y la cultura latinoamericana. Por eso es necesario tener formas de religión que sean más funcionales a los intereses estadounidenses en la región. Y eso significa formas de religión más funcionales al capitalismo. O sea, que no se pongan del lado de los pobres, sino que se pongan del lado de la defensa de la propiedad privada y el establishment, y formas de religión que no generen un sentido crítico en la sociedad, porque la teología de la liberación te hace ver de manera crítica tu contexto social, económico en el que vivís, sino formas más que quizás de alguna manera lleven tus preocupaciones al ámbito espiritual, pero en el sentido que dicho en términos marxistas, que te enajenen de tu realidad material. Todas esas formas de religión son las que van creciendo en Brasil y en toda América Latina y que son muy funcionales también a las dictaduras latinoamericanas. Son formas de religión evangélica pentecostal o evangélica conservadora y también católica, ¿no? O sea, en Brasil, en ese momento, la religión muy mayoritaria y sigue siendo igual hasta hoy era el catolicismo. O sea, en el primer momento la Iglesia Católica brasileña fue muy condescendiente con la dictadura, y luego recién más de los 70 en adelante es que sector de la Iglesia Católica son más críticas en Brasil. En Uruguay es bien distinta la situación. Pero bueno, el documental muestra todo este crecimiento de la base social y política del mundo religioso evangélico y cómo Estados Unidos de alguna manera opera y también influye a través de muchos mecanismos. Uno de los mecanismos es la religión y ahí aparece otro grupo de lobby que funciona hasta hoy, incluso en Uruguay, desde Eisenhower hasta ahora, que es el grupo The Family, que es a través de los desayunos de oración a principios de enero en cada año con el presidente de Estados Unidos. Desde Eisenhower hasta ahora se reúnen legisladores cristianos de todo el mundo, cristianos conservadores, a tener un momento de oración con el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, los senadores y diputados. Y es algo que han hecho republicanos y demócratas y que han participado desde ese entonces legisladores brasileños. Y en Uruguay, en verdad, los primeros que participan como legisladores son los del la intento de formación de bancada evangélica, o sea, Álvaro Dastugue, Gerardo Amarilla, son los primeros que traen este modelo de lobby evangélico conservador a Uruguay. O sea que vemos que en 60, 70 años de historia hay un hilo conductor, no es el único, pero es un hilo conductor del lobby evangélico estadounidense. Que es impresionante además con esto que decías de que el 40% ya hoy del Parlamento lo tiene una bancada evangelista. Y además hay una escena en la película donde la directora está en el Parlamento, Petra Costa, y le empiezan a decir, bueno, hasta tal año teníamos solamente estos lugares y ahora tenemos todo esto, y es un ala enorme donde se ven un montón de bancadas. Y además a ella misma le dan la Biblia y la intentan evangelizar. Que bueno, ella ahí... también se pone un poco distante, pero está uno ve en esas escenas además cómo rezan ahí en el Parlamento, bendicen, ¿no? Que para capaz que para Uruguay también es una imagen bastante atípica. Sí, creo que ahí se cae en los mármoles del palacio. Sí, sí. Sí, bueno, pero si bien estuvimos muy lejos, no. Se plantó como una semilla. Porque además, cuando lo comentaba, escuchándote, se me surgen 200 preguntas, pero bueno, voy a tratar de acotar y hacer solo dos. Nombraste a Marilla y a Dastube, pero también tuvimos en el Parlamento y tenemos algunos católicos muy volcados hacia la derecha y muy radicales en ese pensamiento. El que está en la actual legislatura es Goñi, pero tuvimos, no puedo recordarme el nombre de pila, bueno, y Viana, había un Álvaro Viana. Álvaro Viana, no me acordaba, del Partido Nacional es su nombre, ¿no? Que de alguna manera, si bien no son exactamente iguales, pueden funcionar como en conjunto. Y funcionaron, ¿no?, en conjunto, hay como tres alas, ¿no? En el 2019 quedaron electo un sector del catolicismo conservador, Goñi y otros. Tres legisladores evangélicos conservadores, Amarilla Dastube, estaba Irazábal. Pasa que ahí, en verdad, Dastube también tiene otra suplente que es de Misión Vida, Betiana Díaz. O sea, pero más o menos entre dos y tres legisladores evangélicos pentecostales en el Partido Nacional. Y después Cabildo Abierto, que tenía un buen sector y una buena tradición católica de la más hispanista, anti-teología de la liberación, pro-militar. Y seguramente recuerden a Domenech orando por Jesús, Cristo y la Virgen y defendiendo la hispanidad y defendiendo la madre patria, que ahí se conjuga este elemento del catolicismo más conservador. Y en un momento en la legislatura pasada tuvimos todo un sector de gente que tenía una oposición en común a la agenda de salud sexual y reproductiva, a la agenda de la diversidad sexual, y una visión también bastante antiglobalista, que es más de la nueva derecha, que es nacionalista, antiglobalista, con una crítica a Naciones Unidas y a la agenda de 2030, etcétera. O sea que, en verdad, ahí todos estos sectores comulgan, y de alguna manera incluso la figura de Milei y esa nueva forma de hacer política hace que mucha de esta gente en algunas cosas adhiera, digamos, especialmente en lo que es la agenda conservadora moral, digamos, en el clivaje moral. Andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que ya flore. Al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi canetero, no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi canetero, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el amar. Pero sí, incluso legisladoras de Milei, del ala evangélica, entre ellas la sobrina del pastor Márquez, que es la diputada por Neuquén, de alguna manera son el caudal electoral de corte neopentecostal que tiene Milei en su sector, que incluso él fue hace 10 días, 15 días, a inaugurar un templo neopentecostal en el Chaco. Fue la primera visita al Chaco que hace el presidente en la provincia más pobre. El pastor que convirtió 100.000 pesos en $100.000, entre otras cosas, ¿no? Que circularon ahí. Y otra cosa, Nicolás, que a mí me llama la atención y me gustaría preguntarte cuál es el vínculo. Generalmente todos estos grupos, de alguna manera, reivindican el Estado de Israel. No el Estado, sino a este Estado de Israel, ¿no? A este Estado agresivo, más más de derecha, incluso, bueno, los líderes políticos, tanto Bolsonaro como Milei, a Trump no lo vi en esa actitud, pero han ondeado la bandera de Israel, ¿no? A veces, no en el caso de Bolsonaro, pero en el caso de Milei, mucho más que quizás la bandera argentina, ¿no? ¿Qué vínculo hay? ¿Por qué? Eso se llama sionismo cristiano, que es previo al sionismo judío, por decirlo de manera. Que en el documental, una de las cosas, en términos de teología política y en términos de historia, Petra recoge un teólogo que se llama Darby, que es un teólogo inglés o escocés, que cambia la teología política sobre el futuro, que es la misma, que eso es fundamental, ¿verdad? Es una cosa que parece muy, muy de teología, pero influye en la mirada del mundo sobre el futuro de Trump, de Bolsonaro, de Netanyahu y de muchos de estos líderes de la derecha. Es el mundo cuanto peor, mejor. O sea, por eso el nombre del apocalipsis, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Cuanto más se reviente el mundo, cuanto más a la guerra avancemos, cuanto venga más hambre y todo eso, y cuando se conforme de vuelta el Estado, cuando el pueblo de Dios se reúna en torno a la tierra prometida, ahí va a venir Cristo. O sea, tienen que pasar todas estas cosas para que venga la segunda venida de Cristo. Hay una frase de Silas Malafaia, que es el que quizás el protagonista de la película, que a mí me llamó poderosamente la atención, cómo se interpretan esas cosas, pero me parece que va por el lado de donde decís que él dice, me la anoté porque dije, pa, ¿y esto? Dios eligió a los locos, a los débiles, viles y despreciables. Sí, ¿no? Es como una teoría de que tenés que ser medio malvado para llegar a esa salvación final para todos, ¿no? Que en esa escena además lo está mostrando Bolsonaro también, ¿no? El vil, despreciable y pobre es Bolsonaro. Claro. Entonces, para explicar esta escena, y vuelvo a la del sionismo cristiano, lo que está haciendo ahí es más bien enfatizar que cualquier persona despreciada por el mundo, que no tiene las cualidades académicas, científicas, es más bien una cosa contra la modernidad y contra la universidad y contra la gente que está en el establishment. Cualquier pobre persona con todas sus debilidades, Dios las puede llevar a ser el gobernador de la nación. Esa es una narrativa bíblica muy importante para el neopentecostalismo, que funciona, es decir, es una forma de empoderarte, de coaching. Eso es lo que está haciendo Malafaia con Bolsonaro cuando le está bendiciendo. Yendo a esto de la teología política sobre el fin, cuando pasen todas estas cosas terribles y la guerra y todo esto, y el pueblo de Dios se reúna de vuelta en la tierra prometida, ahí va a venir Cristo. Entonces, los cristianos tienen que acelerar esa venida de Cristo apoyando el Estado de Israel. O sea, y eso, en la actualidad, en la modernidad, equiparan que el pueblo de Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, es el Estado de Israel. O sea, la confusión teológica, por decirlo de una manera, es equiparar lo que dice en la Biblia pueblo de Dios, que no existía Estado, en el Antiguo Testamento ni no hay Estados. No existen los Estados modernos, obviamente, ¿no? Es hacer una equiparación teológica entre ese pueblo elegido por Dios con el Estado de Israel. Cosas que el judaísmo ortodoxo y el cristianismo en general están totalmente en desacuerdo, porque es una aberración teológica eso. Pasa que eso es hoy usado con una intencionalidad política totalmente definida, digamos. Incluso traducciones de la Biblia hechas especialmente desde la mirada evangélica estadounidense sustituyeron donde decía pueblo de Dios, muchas veces pusieron Israel. Entonces un lector común no formado lee Israel y piensa que es el Estado. Entonces eso que junta y que hace que muchos sectores de la derecha evangélica latinoamericana apoyen a Israel incondicionalmente es esta visión de que confunden al pueblo de Dios del Antiguo Testamento con el Estado de Israel. Y por eso los judíos ortodoxos que están en contra de un Estado, no creen, los judíos ortodoxos que se oponen a las políticas del Estado de Israel, que nos parecen que están locos o que están como muy fundamentalistas, muy dementes, en realidad tienen un argumento bíblico o teológico que es el Estado de Israel nunca va a poder representar los valores del judaísmo. Y en verdad es muy sensato lo que dice. Quieren un Estado. No están de acuerdo con un Estado confesional, porque saben que un Estado confesional nunca va a poder representar cabalmente y puramente los valores del judaísmo. Por eso es tan importante aclarar en estos tiempos la diferencia entre judaísmo como religión y Estado como claro, Estado. Claro, claro. Entonces, cuando se confunde todo, termina siendo perverso. Porque la gente interpreta que si uno critica la política de Estado de Israel está criticando el judaísmo. Y son dos cosas distintas. Una cosa es la fe religiosa, una cosa es la sinagoga, la fe, la Torá, y otra cosa es el Estado de Israel. Es como que Trump

cosecha que venderá. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale. Muy bien, varios superhéroes juntos. Tu nombre y el mío, esta versión, como decía Lisandro, con Lisandro Aristimuño. Pero con Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que generan unas posibilidades hermosas. Con amigo lindo del alma, saludamos a Jorge en su cumpleaños, saludamos a Gonzalo, que también estuvo ayer en los festejos de la COVID y que la pasó de novela. Bueno, esto que traía Nicolás Iglesias Schneider, bien para pensar, bien. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada del Opus Dei? Y aquí hablamos de otros colectivos, en este caso evangélicos, pentecostales, neopentecostales. Y está buenísimo hablar de lo que no se habla. Tersur de mi candil. Encuentros en las llamadas. Y en una te quiero a ti. Ya cuando escuchamos el nombre de algunos vecinos involucrados, ya también se dimensiona distinto, porque de muchas maneras nos acerca a la situación, ¿verdad? Esto no es que ocurra allá, en esos desayunos de family, en enero de cada año, desde la época de Eisenhower. O sea, desde los 40, 45. Buenísimo para pensar. Encuentros en las llamadas y en una te quiero a ti. Amigo, amigo lindo del alma, dulzura de mi candil. Sandra nos escribe desde la Costa de Oro y nos dice que está sorprendida, que va a mirar el documental y que seguro tiene que ver con la situación que tiene hoy por hoy la familia Bolsonaro. Por supuesto que sí. Calma. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Y en Brasil, la Corte Suprema dictó nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luis Inácio Lula da Silva. A los hechos ocurridos en Brasil en enero del 2023, se suman nuevos indicios por parte de la policía que lo investiga por supuestamente maniobrar actualmente con el gobierno de Estados Unidos para impulsar sanciones contra su propio país. La policía llevó a cabo este viernes un nuevo registro en su domicilio y lo condujo a su sede para ponerle una tobillera electrónica. Bolsonaro calificó este hecho como una suprema humillación. Y vamos a Brasilia de inmediato. Ampliamos con Marcelo Silva de Souza. Marcelo, la Corte Suprema ha dictado nuevas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, esta vez por presuntamente conspirar incluso con el gobierno de Estados Unidos para perjudicar a su propio país. ¿Qué tan sólidas son las pruebas en su contra y qué alcance puede tener esta acusación? ¿Qué tal, Silvia? Una acusación que tiene un peso político y judicial inédito. Jair Bolsonaro pasa a ser investigado por supuestamente coordinar acciones junto a su hijo ante el gobierno del republicano Donald Trump para conseguir sanciones de los Estados Unidos contra Brasil, contra agentes públicos y contra la economía brasileña, con el objetivo, considera la justicia, de entorpecer el proceso que es tramitado en la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, que lo tiene a él como apuntado, como principal beneficiario de la supuesta trama golpista fallida allí en 2022. La justicia ha colectado diversos indicios. El primero de ellos, y más claro, es la propia carta de Donald Trump del 9 de julio, en la cual amenazó con imponer el arancel del 50%, citando entre los motivos la supuesta cacería de brujas de la que sería víctima Jair Bolsonaro y que pidió que sea detenida inmediatamente. Hay otros indicios, como declaraciones y manifestaciones en redes sociales de la familia Bolsonaro celebrando las sanciones o la amenaza de sanción a partir del 1 de agosto, y del propio Bolsonaro, quien este jueves dijo que si Trump deseaba una amnistía para los implicados en la trama golpista, no veía ningún problema y que era potestad del Congreso decidir eso. Esto se da la semana en que la Fiscalía General Brasileña, en sus alegaciones final, pidió que Bolsonaro sea condenado por 5 delitos que podrían valerle más de 40 años de cárcel. Bueno, y ahora Bolsonaro deberá usar tobillera electrónica. Calificó esto como una suprema humillación. ¿Está intentando presentarse como víctima o hay fundamentos jurídicos sólidos que justifiquen estas medidas? Bolsonaro ha reforzado hoy la narrativa de persecución política. Dijo que a sus 70 años jamás pensaría en dejar Brasil y mucho menos refugiarse en una embajada aquí en la capital brasileña. Pero la Fiscalía General consideró urgente este tipo de esta batería de medidas restrictivas por una serie de indicios. Por un lado, la propia partida de su hijo Eduardo, sorpresiva en marzo de este año, a radicarse en los Estados Unidos, abandonando su cargo de diputado. También los contactos fluidos que viene teniendo Bolsonaro con autoridades extranjeras aquí en la capital brasileña. De hecho, hoy dijo que había sido invitado para un almuerzo con embajadores la semana próxima y que lógicamente no irá. Pero principalmente la justicia temía un episodio como el que se dio en febrero de 2024, días después de que la justicia le había secuestrado el pasaporte a Bolsonaro y el propio expresidente durmió 2 días en la embajada de Hungría aquí en la capital brasileña. El expresidente dijo en aquel entonces que buscaba nada más que fortalecer vínculos políticos, pero fue una visita poco clara y la justicia por eso adoptó estas medidas restrictivas con temor a que eventualmente una pena no pueda ser cumplida debido a la potestad del reo de esquivar una eventual condena en el Supremo Tribunal Federal. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Souza, desde Brasilia. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en la balsa. Dejamos por un momento, aunque por supuesto que nos seguimos comunicando, ustedes nos siguen preguntando. Sobre este documental de Petra Costa, sobre cómo conseguir información, cómo ver el documental mismo, y bueno, ese es un poco el sentido de la balsa. Dulce milonga enamorada de todo. Cuando comienza la dulce milonga enamorado de todo, cuando comienza milonga en do, ya sabemos y nos alegra que llega el informe desde la redacción de Ecos Regionales. Mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta cuerda, milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Hola, muy buenos días Eduardo, muy buenos días audiencia de La Balsa, aquí retomando contacto con ustedes para adelantarles los principales titulares que estaremos informándoles para el día de, en la edición del día de mañana, martes 22 de julio. Les adelanto que, bueno, en estos días en que no salió la edición de Ecorregionales, el viernes pasado, el día 18 de julio, feriado no laborable, ahí se llevó a cabo un acto patrio, como es tradicional, en este caso organizado por la Junta Departamental de Flores. En ese marco, Eduardo, la diputada Ana Laura Melo informó a Ecorregionales que con motivo justamente de los 195 años de la jura de la primera constitución, se procedió a la entrega de ejemplares sobre formación para la ciudadanía. Esto estuvo dirigido a estudiantes de noveno de secundaria, que es un ritual que los diputados del Frente Amplio, en este caso Ana Laura Melo y su equipo, llevó a cabo en el departamento de Flores. También ese día, y coincidiendo con la presencia de autoridades en la Plaza Constitución, presentes en el acto patrio, las autoridades del SECOED hicieron algunos adelantos sobre, bueno, lo que viene siendo preocupación a nivel nacional sobre el picudo rojo que ataca a las palmeras, y bueno, hay algunas novedades respecto a eso, sobre la realidad que en ese sentido se vive en la ciudad de Trinidad específicamente. En otro plano, Eduardo y audiencia de La Balsa, hemos elaborado un informe sobre los 40 años de la inauguración de las viviendas de COVID-2. Ese acontecimiento se celebró ayer, 20 de julio, cuando se cumplieron precisamente los 4 décadas de la inauguración de estas viviendas. Tiene su trascendencia por lo que esa cooperativa vivió en ese largo lapso de trabajo y también de lucha por los derechos cooperativos. Creo que meritaba hacer un informe a través de una entrevista con el presidente Julio Lerena. Precisamente Lerena fue el presidente en aquella época cuando se inauguraron las viviendas, y en estos 40 años coincide que las 46 viviendas se eligieron para que condujera los destinos de la directiva de esta cooperativa. Bueno, en unos minutos nomás el sindicato de la construcción se reunirá con los periodistas para dar a conocer una información relativa a una donación que efectuó la fundación de este sindicato relativo a aparatos ortopédicos, que, bueno, se informará qué destino se dará a esos implementos que acaba de recibir y que forman parte de la acción social y solidaria que este sindicato lleva a cabo en el departamento de Flores, por supuesto que a nivel de país también. En este caso corresponde a nuestro departamento y que se darán a conocer los destinos que tendrán esos aparatos ortopédicos. La marcha en el Día de la Prevención del Suicidio marcó un hecho realmente importante en el departamento de Flores, en la medida en que allí se dieron a conocer también algunos números que mucho preocupan al país y específicamente a la comunidad del departamento de Flores, en la medida en que nuestro departamento precisamente figura entre los principales afectados por el suicidio, ¿no?, en materia de estadísticas a nivel del país. Eso habrá un informe que estamos elaborando para dar a conocer en la edición del día de mañana. Eduardo, ameritará un análisis de nuestra parte, más bien de opinión, sobre lo que está aconteciendo en torno al diálogo social que ha convocado el gobierno nacional, especialmente a todas las fuerzas políticas del país, pero también a organizaciones sociales. Fundamentalmente centrada en la actitud que en este caso está adoptando la oposición, más bien el Partido Nacional, que ha puesto excusas para no participar en este diálogo social, además de oponerse a todas las decisiones e iniciativas que surgen del gobierno nacional en estos 4 meses de administración. Eduardo, esa es la estructura general de la edición de mañana. Por supuesto que a lo largo de la jornada habrán de surgir otras informaciones que habrán de incluirse en el día de mañana. Entonces nos reencontramos con ese trabajo mañana y con ustedes el viernes próximo. Un saludo para vos, a toda la audiencia, y que tengan todos una buena semana. Chau, chau. Toca, mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta cuerda, milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Buenísimo, de un clásico de todos los tiempos, Alfredo Zitarrosa, a otro clásico de todos los tiempos y de todos los estilos. Aquí llega el Sor, He Comes the Sun. Lo escribió George Harrison, lo cantan los Beatles y es una sensación que tiene que ver con el día de hoy, pero que tiene que ver también con esto de sentir que a veces las noticias nos abruman, ¿verdad? Y que precisamos otras miradas, otras luces que generan también la percepción de otras realidades. En este caso, el espíritu del autor tenía que ver con eso, con no dejarse anular, invadir, ¿no? Que también hay un diseño de la angustia. Quienes comunican algunas noticias de la manera que la comunican también saben el efecto que se genera en quien la recibe. Y está bueno también fortalecernos en este otro, ¿no? Bueno, alimentarnos de la comida que nos hace bien. Bueno, eso tiene mucho que ver, por supuesto, con la balsa. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Orsi, Lula, Boric, Petro y Sánchez llaman a resolver los problemas de la democracia con más democracia. Los mandatarios publicaron un artículo en el periódico El Mercurio previo al retiro progresista que tendrá lugar este lunes en Chile. Este lunes se realizará el retiro de presidentes progresistas convocado por el presidente chileno Gabriel Boric, al que asistirán el presidente de la República, Yamandú Orsi, el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. En la previa del encuentro, este domingo, se publicó un artículo firmado por los mandatarios en el periódico chileno El Mercurio, en el que advierten por los grandes desafíos que enfrenta la democracia. Entre ellos, mencionan la erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios empujados desde distintos sectores políticos y la creciente desafección ciudadana. Señalan que ante este escenario no puede primar el inmovilismo ni el miedo. Defendemos la esperanza. En un mundo cada vez más polarizado, como líderes progresistas, tenemos el deber de actuar con convicción y responsabilidad frente a quienes pretenden debilitar la democracia y sus instituciones, afirman y agregan que no basta con evocar la democracia ni hablar en nombre de ella. Es necesario fortalecerla, renovarla y hacer que vuelva a ser significativa para quienes sienten sus promesas incumplidas. Es con más democracia cómo crearemos más oportunidades para las generaciones futuras y cómo mejor nos adaptaremos a los retos globales que suponen la inteligencia artificial o el cambio climático. Resolver los problemas de la democracia con más democracia siempre, señalan. También explican que el retiro progresista no es solo la continuación del encuentro impulsado por los gobiernos de Brasil y España durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, sino que da un paso más. En ese sentido, detallan que la iniciativa convocada también a organizaciones sociales, centros de pensamiento, juventudes y actores diversos de la sociedad civil, porque su participación y acción es fundamental para que la democracia recupere su capacidad transformadora. Hoy nos reúne la certeza compartida de la necesidad de mejorar la respuesta del Estado a las demandas de nuestros pueblos y gobernar con eficacia, con justicia, con derechos, con democracia siempre y con la convicción de que defender la democracia en estos tiempos difíciles no es solo resistir y proteger, sino proponer y seguir avanzando. Esa es la tarea urgente de nuestro tiempo. concluyen. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Preguntarte qué análisis haces sobre esta decisión de Delgado de no renunciar al Senado, algo que ha estado en el tapete en estos últimos días. Y bueno, esa es una decisión un poco incómoda, ¿no? Porque si bien no fue una campaña electoral para llegar a la presidencia del directorio, hubo ciertos compromisos dentro del organigrama partidario y dentro del mensaje que recibieron los convencionales para ejercer el voto con total libertad, donde existieron ciertos parámetros de cómo debía ser la dedicación de quien presidiera el futuro directorio del Partido Nacional durante los próximos años. Si había algo que estaba muy claro era que tenía que ser una dedicación exclusiva, y eso generaba renunciar y dejar de tener actividad parlamentaria en este caso, porque la mayoría de los candidatos que había a presidir el directorio son legisladores, menos Enciso, que iba a asumir como intendente, pero más o menos se sabía cuál iba a ser el desenlace de la votación para no tener ese compromiso. Pero esto genera una incomodidad, porque no solo hay que hacerlo, sino que hay que parecerlo, y cuando hay compromiso hay que cumplirlo y no estar haciendo moñas o algunos artilugios desde el punto de vista administrativo que no son válidos porque no existen y porque van a generar más complejidades de las pensadas, y hay procedimientos mucho más sencillos para evitar los problemas del futuro. Bueno, y la suspicacia, ¿no? Justamente a propósito de, tú decís esto de estar haciendo moñas, ¿no? Bueno, en realidad lo que decía Delgado en sus palabras era buscar un mecanismo. Ahora decíamos en esta introducción que el mecanismo que dijo encontrar Delgado ayer fue el no cobrar ambos sueldos, ¿no? Como presidente del directorio y el del Senado, porque el del Senado lo devolvería. ¿Qué opinas de este mecanismo? Y no existen esos mecanismos. Eso es medio entreverado, porque no podés devolver los aportes que se te le hacen al BPS, no podés devolver un montón de beneficios que tienen los trabajadores públicos que no están directamente involucrados en una devolución de dinero sobre tu sueldo líquido. Pero bueno, creo que igual no hay que entrar en detalle, pero me parece que existen otras formas que son mucho más sencillas, mucho más transparentes, y dependerán de Delgado de si las toma o no las toma, y no entrar y meterse en un problema por esto, que me parece absolutamente innecesario y una cuestión no poco saludable para el partido también. ¿Por qué es que falta cuestiones internas, ¿no? Sebastián, ¿por qué es que falta transparencia en esto y qué tipo de suspicacias son las que aparecen? No, yo digo, no es no transparente en el sentido de... a mí no me parece lógico llegar a una instancia de que tenés que devolver el sueldo que percibís porque no estás ejerciendo la función. O sea, ¿qué necesidad hay de llegar a esa situación si perfectamente se puede renunciar a un trabajo para no percibir el salario que corresponde? Y si no es el salario, ¿qué tipo de beneficios es los que estaría buscando Delgado entonces? No sé. A ver, no es fácil a veces renunciar a un cargo por el cual fuiste electo, yo entiendo que no es fácil, pero bueno, se tenía que haber previsto antes de la postulación a la presidencia del directorio. Yo creo que todos aquellos que se postularon y se comprometieron a que le iban a dar una dedicación full time, estaban hablando de renunciar a la responsabilidad de legislar. Bueno, él ha expresado de que, bueno, que si en algún momento tiene necesidad de participar en algún debate o en alguna cuestión de trascendencia tanto para el Partido Nacional con la defensa del gobierno anterior o en cuestiones que puntuales, estar habilitado para poder hacerlo. Pero eso ya es una discusión interna dentro del partido, de que si realmente la presidencia del directorio implica una dedicación full time y implica también no tener otros cargos. Y creo que se va a tener que solucionar. Yo no integro el directorio, pero el directorio lo va a tener que resolver, porque no son buenos los mensajes. Y esto no estoy culpando a Álvaro Delgado, sino no son buenos los mensajes desde el punto de vista orgánico por parte del Partido Nacional. Entonces, en estos días me imagino que lo resolverán. Nuestra opinión es que no nos parece correcto que se ejerza la doble función y mucho menos que se perciba remuneración por la doble función. Ahora sí. Porque estaríamos en sí, bueno, pero no sería transparente con la ciudadanía no estar ejerciendo la legislatura, no estar ejerciendo el cargo de legislador y percibir beneficios por esa situación. Tú podrás devolver el líquido que cobraste, que tampoco sé si existe el mecanismo y si puede estar permitido eso. Desconozco, yo fui presidente de la Cámara, nunca me sucedió, pero lo que no vas a poder devolver nunca son tus aportes, tu beneficio jubilatorio. Ahora, más allá de los mecanismos estos legales, habilitados, no habilitados, ¿qué pasa con la cuestión más ética de, bueno, se te eligió para determinado cargo por parte de una porción importante de la ciudadanía y es probable que únicamente se ingrese a la Cámara por algunos temas puntuales que interesen? Bueno, es lo que va a tener que resolver el directorio. Por eso te decía, creo que hay cuestiones que son parte de la orgánica que tiene que el directorio trabajar y resolver y exigirle al GAO que tome una decisión, o es una cosa o es otra, y ahí tiene que laudarse la situación. Lamentablemente tenemos que llegar a esto, pero porque pensamos que era algo que ya estaba absolutamente decidido y así se le había transmitido a toda la ciudadanía nacionalista antes de votar el presidente del directorio. Pero personalmente, bueno, ¿crees que hay un tema ético también? Yo creo que hay un tema de que cuando tú te comprometes a cumplir una función, no puedes estar de los dos lados del mostrador y tienes que cumplir con lo que te comprometes. Y si ese fue el compromiso, se tiene que cumplir. Esté o no esté escrito en la orgánica del Partido Nacional, te tenés que cumplir. Y no podés ejercer o percibir remuneración por una función pública que no estás llevando adelante. Eso sí, ahí hay una cuestión desde el punto de vista ética que es compleja. Es como si fuese la última. Besó a su mujer como si fuese la última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo por ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Suelo como un bulto flácido y agonizo en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese la única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. de soledad. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese el mundo. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Buenísimo, Pedro Aznar, Construcción de Chico Buarque, y así estamos en la balsa, ¿verdad? Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Aznar le pone un ritmo espectacular a una obra espectacular. Genial. Y en la balsa tenemos esto, ¿verdad? La música nos lleva a sentir lo que estamos escuchando. Ahí abajito comenzó Jorge Drexler. Y en la balsa sigue el intercambio de información entre este documental que les decíamos de Petra Costa, donde Nicolás Iglesias Schneider participó de la investigación, y también del propio documental de Nicolás, Fe en la Resistencia, que está liberado en YouTube y que por ahí lo pueden disfrutar. La mía se crió en libertad. Madre y yo somos una mezcla igual que tú, de amor y de casualidad, igual que tú, de amor y de casualidad. Y por supuesto, esta investigación que dice Nicolás de los católicos reaccionarios y su influencia en los gobiernos en la Guerra Fría llega hasta el día de hoy. De esto estamos hablando, ¿verdad? Yo soy del sur de Montevideo. Y tú, mitad de allá y mitad de aquí. No solamente sus implicancias en las dictaduras y el generar dolor y terror, sino, bueno, como hoy se mimetizan con las democracias, pero siguen ahí. De todos lados hay que entenderlo de una buena vez. Mi madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, porque así lo quiso el amor. Igual que tú, porque así lo quiso el amor. En un lunes con mucha información vamos al penúltimo informe, que tiene que ver con estos proyectos aprobados por el gobierno anterior en los últimos días de su gestión, sabiendo que ya no administrarían los recursos públicos. De todas maneras, firmaron algunos proyectos comprometiendo, quizás sí, quizás no, al gobierno entrante. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en la balsa. Gobierno confirmó que en lugar del proyecto Neptuno se construirá otra planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía. Después de casi 3 meses de negociación, se llegó a un acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo por la modificación del contrato con obras en Arasatí. Tras más de 4 años de movilizaciones socioambientales, sindicales, análisis académicos, técnicos y acciones jurídicas, el gobierno de Yamandú Orsi descartó el proyecto Neptuno Arasatí, iniciativa promovida por las empresas SACEM, Berques, CIEMSA y FAST, reunidas en el consorcio Aguas de Montevideo. En este contexto, en un día movido, en el que el gobierno también convocó a una reunión tripartita por la situación de la pesca, en la noche de este viernes también hubo una conferencia de prensa para dar a conocer, de manera oficial, el descarte del proyecto Neptuno. La conferencia estuvo encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, y el representante del consorcio, Alejandro Ruibal. Sánchez expresó que el acuerdo al que se llegó en estos 3 meses de negociación es cambiar algunos de los términos del contrato firmado días antes de que el expresidente Luis Lacalle Pou terminara su mandato. Es así que, según explicó, se utilizará ese mismo contrato para construir una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía, en la zona de aguas corrientes, que procesará hasta 200.000 metros cúbicos de agua, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce. Esta nueva potabilizadora va a permitir tener justamente cerca de 900.000 metros cúbicos de producción de agua potable que garantiza el abastecimiento, detalló. En ese sentido, destacó que es clave poder garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana hasta 2045, ya que es un factor importante para el bienestar de todos nuestros ciudadanos. De esa forma, señaló que cuando se inició el proceso de negociación, el objetivo principal era garantizar este acceso, en el marco de una rediscusión de un contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo en el consorcio, con los mismos objetivos y en el mismo paraguas, ya que lo firmado establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana. Además de la construcción de esa planta, Sánchez anunció que el contrato va a implicar la construcción y reparación de cañerías sobre la quinta línea de bombeo que ya existe, lo que garantiza, fortalece y robustece el sistema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. El secretario de Presidencia también destacó que se va a construir una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, sumado a una pequeña potabilizadora. De esa forma, continuó, se podrá solucionar los problemas de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro, desde Jáuregui Berri hasta el Arroyo Pando. Explicó que estos componentes formaban parte de los ejes incluidos en el contrato original, que estaban centrados en la toma de agua del Río de la Plata y que, en función de las restricciones fiscales y necesidades económicas del país, lograron realizar estas obras en el marco de este contrato, con un costo de 2/3 menos de lo que estaba planeado. Es decir, que logramos abaratar 1/3 los recursos que estaban disponibles para la construcción de lo que era en aquel momento el proyecto Neptuno. Sánchez subrayó que con la incorporación de 200.000 metros cúbicos más de potabilización y la futura construcción de la represa de Casupá, con represamiento de agua potable, de agua bruta, se da garantía y robustez al sistema de abastecimiento. Gestión a cargo de OCE y multas. Otra de las novedades anunciadas por Sánchez, y que tiene que ver con un aspecto que fue un punto central en las discrepancias con este proyecto, es que la gestión de la potabilizadora agua potable va a estar a cargo de OCE y no del consorcio, como en el contrato original. Salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República, afirmó, en referencia a la disposición de la Carta Magna de que el Servicio Público de Saneamiento y el Servicio Público de Abastecimiento de Agua para el Consumo Humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Ahora comenzará una etapa bien importante, añadió, que implicará modificar las adendas correspondientes al contrato y que éste pase al Tribunal de Cuentas, a efectos de que la cristalinidad, la transparencia y el apego a las normas sea lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones. El gobierno firmó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato, y también para que el Tribunal de Cuentas pueda considerar esa revisión y así el año que viene se pueda comenzar las obras y cumplir con el objetivo, que es garantizar el acceso al agua potable. Consultado sobre si el Estado tiene que pagar alguna multa para estas modificaciones, Sánchez respondió que no, ya que lo que prima es la autonomía de las dos partes. Si ese contrato no se cumple por una de las partes, obviamente todos los contratos tienen multas, pero en este caso ambas partes hemos acordado modificar oportunamente el contrato, y por tanto no hay ninguna multa, explicó. Agregó que varios de los estudios que están planteados sobre la cuenca del Santa Lucía indican que se trata de una cuenca que da garantías de poder justamente cumplir con el abastecimiento. A su vez, destacó que los terrenos donde se va a construir son parte de OSE, por lo que no hay que expropiar ningún tipo de terreno. En cuanto a si para hacer este tipo de obras no correspondía un llamado a licitación, como fue planteado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Sánchez dijo que el camino que se eligió es ampliar el contrato, lo cual sucede en muchas obras públicas donde se amplían los contratos y se incluyen otras obras. Es en ese marco y en ese paraguas legal que nosotros lo que estamos haciendo es, el conjunto de obras que estaban localizadas en un lugar, las colocamos en otro lugar, y estamos haciendo las mismas obras, detalló, y agregó que por eso no es necesario hacer otro llamado a licitación. Negociación con el consorcio. El secretario destacó la flexibilidad de los privados en el proceso de negociación, así como su voluntad de trabajar profesionalmente para garantizar ese objetivo central. Lo hemos hecho de una manera muy cómoda, muy tranquila, con muchos debates, con varias mesas que estuvieron trabajando los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos, los aspectos ambientales, y hemos llegado a esta conclusión que es una muy buena solución para el país, profundizó. En ese sentido, Ruibal resaltó que desde el consorcio trabajan para el Estado uruguayo y que su intención es que le vaya bien al Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos. Eso es una cosa importante y todo lo que hemos hecho fue con la mejor intención, remarcó. Por lo tanto, dijo que estas obras generarán empleo y también ayudarán a bajarle el riesgo a la compañía de agua OSE, que hoy en día justamente está administrando una situación compleja. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir involucrados, vamos a seguir marcando nuestros puntos cuando no opinemos lo mismo, como lo hemos hecho, pero vamos a seguir apostando al país, concluyó y remató con una frase en latín, Roma locuta, causa finita, que significa Roma ha hablado, el caso está terminado. Ministerio de Ambiente. Buena solución para el país. Por su parte, el ministro Ortuño escribió en su cuenta de X que el acuerdo alcanzado es una buena solución para el país y para la población. Lo es en tanto con estas obras, junto a la construcción de la represa de Casupá, se asegura el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y la Costa de Oro, se ahorran importantes recursos del Estado y se cumple con lo establecido en la Constitución de la República, consagrado en un plebiscito con amplio apoyo ciudadano. Además, el Ministerio destacó el aporte de la Academia y de las organizaciones sociales en este proceso, así como la oportunidad y la necesidad de avanzar hacia una verdadera política de Estado sustentada en amplios consensos que tenemos por delante. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, que así lo quiso el amor, igual que tú, que así lo quiso. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar compartíamos el informe de la diaria sobre este proyecto multimillonario. Qué bueno en esto de sentarse, conversar, escuchar a uno, escuchar a otro. Se reformula, se llega a un acuerdo. Y es muy interesante este ejemplo porque bueno, ojalá sea un método, ¿verdad? Esto de escucharse, de considerar los diferentes puntos de vista, de buscar la solución mejor para la comunidad, para el colectivo, porque de eso se trata, ¿verdad? Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Está en nuestra casa donde queremos estar y nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestro país, a nuestro mundo también. Y entonces, cuando sentimos que hay acciones que tienen que ver con esto de reformular, y qué súper importante que estemos informados, ¿verdad? Que estemos al tanto y que podamos construir una opinión también personal sobre lo que pasa alrededor. En esta construcción del sueño, levanta la mano Mario y hacia allí vamos. Vamos la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día, Eduardo. En realidad estaba en cualquier otra cosa y esto salió porque a alguien se le terminó el boleto. No se enteró que solo tenía para 46 estaciones. Y va así, muy simple. Es muy simple reparar todo, tan fácil ver que todo se rearma y se da forma. Al final solo, cuando estás roto, en tu falso taller vas a arreglarlo todo. Nunca terminamos de reformar. Es tan fácil juntar todos los montoncitos de nosotros mismos en todas partes y nunca terminamos de agruparnos. Es tan simple elegir todo. Dejar de tener pegados la falsa ternura y alegría y elegir todo. Nunca terminamos de soltar. Es tan fácil lo fácil que de tan fácil, aunque esté de frente, si te invade el silencio que paraliza, que plantea, lo dejamos que siga y se aleje mirándonos, interpelante y sereno. Por una vez, en el pienso y los pasos, velocidad mínima. El corazón pone freno de mano y apaga tu motor a su antojo tan inesperadamente. Buen viaje en la calma del alma. Gracias. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. espero, ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Nos sumamos a los deseos de buen viaje que decía Mario. Y a la reflexión sobre los misterios del estar y el ser también. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Y con los desafíos de todo, todo por hacer. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de... Hasta aquí llega la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo, ni que hablar, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Y el aire abrió sus alas por mí y ahora ve solo viento. Y el aire abrió sus alas. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...